Sí, y en otro caso que les quiero relatar, que es muy triste, pero es muy importante que a través de ustedes la población lo conozca, obviamente voy a obviar nombres, pero es una niña del interior de la provincia que tiene en este momento solamente 16 años, la vamos a ir a traer de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, ciudad que queda a 380 kilómetros de la capital federal, que hace aproximadamente más o menos un año fue recuperada de en esclavitud sexual, víctima de trata en aquella localidad. Cuestión que nosotros desconocíamos, y que por orden del juez local estaba institucionalizado en un hogar de niños, en el cual ellos quieren lógicamente restituirla a su familia, vive en un pueblo del interior de nuestra provincia, y lo dramático de todo esto es que fue llevada con el engaño de siempre, un trabajo doméstico, o sea que hubo una reclutadora en el medio que habrá sido juzgada oportunamente por la justicia allá en Buenos Aires. Pero lo dramático de todo esto es que cuando ella fue, siendo tan jovencita, ya tenía un hijito de un añito, y ahora trae otro hijito de 6 meses, fruto de la esclavitud sexual. O sea que eso hoy me transmitió la psicóloga que la está atendiendo allá en Olavarría, del instituto, o sea que nuestra misionerita viene con 2 niños, uno que llevó de acá y otro que es fruto de esta esclavitud. Por lo tanto, el trabajo que viene para nosotros es contenerla, ayudarla. Obviamente que ya se tomó contacto con la familia, con los padres, para que ustedes signifiquen y magnifiquen lo que significa el engaño. Es una niña que también hay que recalcar, me lo dijo la psicóloga, analfabeta, qué importante es la educación, que a veces nuestro propio gobernador habla que cuando una joven terminó la secundaria es mucho más difícil que se la engañe en esta cuestión de la trata de personas. Pero bueno, ese es el caldo de cultivo, la falta de educación, el contexto social, la pobreza.